¡Vamos, loco, vamos! ¡Centroamérica! ¡Vamos! Buscaré una francesita, buscaré una alemana, buscaré una brasilera, una norteamericana. Y para pasarla bien buscaré una cordobesa, para que tengan ustedes los placeres de una rica. Y formar un harén, un harén, un harén, para llevarlos a todos. A todos, y así formar un harén, un harén, un harén, con mujeres para todos. Arriba, Río Segundo y tu Saigón, vamos, los sauces. Alemana, buscaré una brasilera y una norteamericana. Y para pasarla bien buscaré una cordobesa, para que tengan ustedes los placeres de una rica. Y formar un harén, un harén, un harén, para llevarlos a todos. Y así formar un harén, un harén, un harén, con mujeres para todos. Y así formar un harén, un harén, un harén, para llevarlos a todos. Y formar un harén, un harén, un harén, para llevarlos a todos. Y así formar un harén, un harén, con mujeres para todos. Y así formar un harén, un harén, para llevarlos a todos. Y así formar un harén, un harén, con mujeres para todos. ¡Arriba, Piero! ¡Vamos, Pato!